Estamos con el presidente del sindicato, de la asociación. Silvio Olivera. Silvio. ¿Cómo? ¿Esta es una comida tradicional uruguaya? ¿Cuál es la historia de la torta frita? La historia de la torta frita es que es un patrimonio nacional que se viene de los 1800. Este es una comida criolla, igual que el asado, que es como estaba el dulce de leche. Hay una cantidad de cosas que son originarias, por lo que se parece, está en la historia uruguaya. Y nosotros estamos haciendo, como tortafriteros que somos, y al no solo ser tortafriteros, sino somos artesanos de una tradición, que es la torta frita. Queremos seguir cumpliendo nuestra tradición con el pueblo, que degustar la torta frita, no solo con el pueblo uruguayo, sino con los extranjeros, que vienen extranjeros que han probado y han quedado contentos de cómo es, cómo se hace. Y es una cultura que los identifica a los uruguayos, como la torta frita y el mate, que es lo más normal para los uruguayos. Que usted, que un uruguayo no tenga un mate amargo con una torta frita en una rambla en verano. Una comida tradicional, una comida que es barata, que cualquiera puede acceder porque el precio no es caro. Y es una fuente de trabajo para muchas familias. Somos hoy por hoy somos agremiados 120 a la Asociación de Tortafriteros. Con su familia, digamos. Con su familia. Los tortafriteros estamos agrupados para conseguir un permiso por la Intendencia Municipal, que sea un permiso de Estado que se preserve legislado por hasta que vivamos cada uno de los tortafriteros, ¿no? El permiso que quieren dar ellos por un periodo como está el gobierno que está hoy en día. ¿Cómo se hace una torta frita? Y la torta frita se hace con harina, royal, grasa y sal. Pero no todas las hacemos de la misma manera. Pero la tradicional torta frita es harina y agua y sal. Esa es la torta frita criolla, que antiguamente es, por la historia, en las campañas, las chinas la hacían sobre las rodillas para darle la forma redonda de la torta frita. Esa es la que se origina por acá, por el Uruguay. Pero aparentemente la torta frita viene de la Alemania antigua. La parte de esa, como que se dice, torta frita, que no sé cómo, tiene un nombre raro, por lo que se está buscando en internet y todo eso, es originaria de Alemania, que es lo que parece. Pero en Argentina, por ejemplo, o en otros países aquí de Río de la Plata, es el único, ¿no? Uruguay con esta tradición. En la tradición nuestra siempre fue torta frita, el asado, como le digo yo, el mate, el dulce leche, las tradiciones criollas nuestras. En Argentina también hay, como ahí está el asado, está el dulce leche, hay torta frita, pero las torta frita argentinas no son las torta frita de acá. Las torta frita argentinas, por lo que tengo entendido, son más chiquitas y gorditas. Estas son grandes y son gordas también, que allá en Argentina aparentemente las hacen como tipo las donas también. Yo no las tengo conocidas como bien, pero por la gente que me ha comentado, es parecido así. Y muchos argentinos que han venido acá y han estudiado acá en el centro panadero que está enfrente de nosotros, y dijeron que no se coincide el sabor de la torta frita uruguaya y la torta frita argentina, que no la pueden catalogar como que quede inigual. ¿Y el aceite tiene algo que ver en esto? No, nosotros afectamos en grasa, no en aceite. Ustedes en grasa. Todas las torta fritas se afectan en grasa. Esa es una de las cosas. Lo principal de nosotros que queremos es que tengamos un permiso vigente para todos nosotros. Las modalidades de trabajo de nosotros somos con carro de acero inoxidable en la mesada, alrededor todo con chapa puede estar pintado, tiene que estar prolijamente, pero excepcionalmente en perfectas condiciones. Y la manipulación del alimento la hace uno solo, que es el que estira la masa y la frita. Dos somos por carro, uno cobra y se dedica a cobrar. Ese no toca Ese no tiene que tocar mercadería. Lo único que puede expender es que agarrar la bolsa nomás y alcanzar la bolsa, que tampoco no es correcto. Sería el que hace manipular el alimento, que el que tiene carnet de manipulación de alimento, el otro tiene carnet de salud común. Ese es uno de los términos que es obligatorio. El que no cuente con esas condiciones no puede ingresar a la asociación. ¿Qué protección de salud tiene? ¿Ustedes aportan, hacen algún aporte para...? No, es lo que queremos nosotros. Queremos que la intendencia dé el permiso, como es, no provisorio, sino el permiso legal. Y nosotros vamos a contar con un monotributo, que vamos a contar con una Vamos a contar con la parte de médica, que podemos tener una sociedad médica o podemos pertenecer al Ministerio de Salud Pública. Eso lo podemos exigir nosotros, como queramos, porque la tarea que hacemos nosotros no es para llenarse de plata. Sacamos la diaria para mantener la familia. ¿No? Y sin eso queda criterio cada uno. Y nosotros vamos a pagar un derecho piso a la intendencia, de que vamos a dar 2 metros, vamos a pagar por los 2 metros. Además, es una cosa que es clarita. Nosotros, al trabajar, abrimos fuente de trabajo también, porque estamos dando para un molino, estamos dando para la caja del azúcar, estamos para las bolsas, para los papeles, toda esa gente tiene trabajo si nosotros trabajamos. Aparte de eso, nosotros lo que ganamos lo estamos volcando en el supermercado, lo estamos volcando en la UTE, volcando en la OCE, volcando en el Telecom. Todo eso es toda plata que entra al Estado también. Pero si nos cortan las manos y no podemos trabajar, no podemos tampoco producir. Como dicen ellos, ustedes en el momento que están haciendo, no están siendo personas formales, son informales. La informalidad no la hacemos nosotros, la informalidad la están haciendo ellos. Nosotros queremos ser formales ante la opinión pública, pero no los atan las manos, los ponen trabas. Y creo que no es así. En una parte democrática como es el Uruguay, digo que tiene que ser un poco más accesible con la gente pobre y que la gente que quiere trabajar. Por eso no queremos, te dan, como dice, el Estado te ayuda con una plata que dan por el plan de emergencia. Nosotros no queremos plata en plan de emergencia. Porque usted con 1.200 pesos como es el plan de emergencia, no vive una familia tipo de 2 personas, 3. Entonces nosotros queremos trabajar y aportar, porque nos sentimos en el momento acto para seguir trabajando, porque toda la mayoría de los transmitidos somos todos mayores de 40 años. No somos gurises de 15, no, somos todos mayores de 40 años y cabeza de familia. Y usted con 40 años acá, en cualquier lugar, va a golpear para el trabajo y no consigue. Y es lo único medio que tenemos, la mala persona que somos acá. ¿Qué carro consigue mantener su familia? ¿Qué tiene cuántos chicos? Acá, somos todos 4. Pero hay gente que tiene 6, hay gente que tiene 1. ¿Y consigue con el carro que te trajiste mantener su familia dignamente? Dignamente se puede vivir. No le digo que tiene manteca al piso, pero la comida todos los días la tiene. Y apretar un pesito para pagar las cuentas de la luz, agua, lo esencial. Porque nosotros tenemos un costo y de ese costo nos queda un 40%, 35% de ganancia. Con eso tenemos que subsistir. Y vio que los días no son tan favorables. Nosotros favorece los días que están fríos con lluvia. De repente podemos estar vendiendo entre 70, 80 a 100 tortas. O 110 en lluvia. Con lluvia. Y los días normales ustedes venderán entre 50 y 60 con suerte. Los días de sol en verano no se consume tanto como... No se consume mucho porque la gente está acostumbrada al frío y las lluvias con las tortas fritas. Es una cosa tradicional que la comen igual tanto en invierno como en verano. Pero no la misma cantidad que en invierno. Le agradezco mucho la nota, ¿eh? Bueno, no, gracias, suerte.